diría Marcelinghi. Ahí está Franco. ¿Cómo te va, Franquito? Hola, Fabi. Hola, Noé. Hola, Jessy. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Yo te respondo por ellas. Jessy está bien, está sentada, trabajando. Noé está aquí, medio que se mueve, como si fuese un barco, lo que hay en la pecera. Pero están todos bien, está todo bien. ¿Vos en Boca? En Boca, sí. Acá en la presentación del plantel para esta nueva temporada de en la Liga Nacional, la temporada 16-17. Sí. El equipo se está haciendo unos tiros, está sacándose fotos, un clima bastante amigable. ¿Hoy hay media day o solamente presentación de equipo? Está la presentación del equipo hoy. Ah, ok. ¿Y se prevé que haya algunos futbolistas o el técnico de fútbol de la primera de Boca, como habitualmente hacen? Justo antes de arrancar la presentación estaba Guillermo Barros Esqueloto hablando en conferencia de prensa. Sí. Por ahora no habla ninguno. Por ahora. Pero a mí me informaron que sí, que va a haber algunos futbolistas. Está muy bien, está muy bien. Y el plantel de Boca completo, ¿no? Plantel de Boca completo, ya está Fotios, que era la última pieza que faltaba. Fotios Lampropoulos, el ex jugador de Ferrocarril Oeste, el griego. Sí. Bien. Boca va a estar viajando ahora a las 15 horas a Saladillo, donde hoy a las 21 horas va a jugar con el Club Ciudad de Saladillo, justamente. Sí, señor. Y mañana va a estar jugando desde las 20 contra Estudiantes de Olavarría en Olavarría. En Olavarría, con el equipo de Gustavo Fernández. Así es. Atención con este dato. Paren las rotativas. Porque recién hablando con algunos colegas, me comentaron sí. que el debut de Boca puede llegar o atrasarse o adelantarse en la liga contra Obras. Ah, mirá qué dato dijo. ¿Por qué puede ser partido televisado? Porque Boca va a estar jugando con Quilmes en el fútbol. Así que hay que ver. Es la misma, claro, es la misma situación de la que estábamos hablando con San Lorenzo y Obras, y es la misma situación que estaría sufriendo Bahía Basket con Ferro. Bahía Basket con Ferro, porque ese mismo día también juega Olimpo en la cancha que está enfrente a la cancha de Estudiantes, donde el equipo de Bahía Basket hace de local. Así que también, esto es laburo para el matemático. Va a tener que reorganizar todo Guillermo Durán. Y bueno, vamos a hablar con él la semana que viene seguramente para que nos cuente un poquito, ¿no? Porque entonces, ¿cómo sería la situación de Boca para ese partido? Y hay que esperar, todavía no hay nada confirmado, es un rumor que hay que por ahora está, se puede jugar, vamos a ver qué pasa más adelante. Bueno, Bahía Ferro es el viernes 23, Boca Obras es el sábado 24, los dos primeros televisados son el jueves 22, Hispano San Lorenzo, y el viernes 23, por la pantalla de Teis Sports, Peñarol con Quilmes, el clásico, y hay un partido el sábado televisado, la otra semana arranca DirecTV, con los televisados. Pues yo pensé que podía ser Boca Obras, pero bueno, con lo que me está diciendo vos del cambio de fecha, es muy probable que ese partido no sea. Bueno, estamos con Fernando Funes. Bueno, dale, vamos. Metele dos preguntas y después pásamelo. Dale. Bueno, Fer, recién estábamos hablando de la pretemporada. ¿Cómo estás en este momento? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, cansado, dolorido. Lógico, ¿no? De las pretemporadas siempre son así. Bueno, hoy bajamos un poquito la carga para recuperar un poco y luego viajar a Saladillo, que hoy tenemos un amistoso ahí. ¿Estás amoldando a este equipo? ¿Un equipo nuevo? Me estoy moldando a todo, al club, a la ciudad. Uno estaba acostumbrado en 10 minutos llegar a todos lados y ahora tengo 40 minutos de viaje y llegar hasta acá a la Boca. Y bueno, después también conociendo al equipo nuevo, porque prácticamente no hemos jugado con nadie, es un equipo nuevo. Y nada, conociéndonos, vinieron bien los partidos amistosos en Esquel. Así que ahora en Zárate también el fin de semana pasado. Bueno, todo sirve para ir conociéndonos. Chicos, los dejo con Fernando Funes. Ahí está. Bueno, estaba Franquito en la práctica de Boca. ¿Cómo te va, Fer? ¿Qué decís? Fabián Pérez te saluda. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo andas? Hola a todos. Bien, bien. ¿Vos? ¿Todo en orden? Bien, todo en orden. Recién terminamos de sacar una foto con algunos chicos de fútbol que vinieron a poner muy buena onda, a jugar un rato, a tirar la pelota. Y recién termina toda las fotos. Claro, eso es lo que tiene un club como Boca, ¿no? Que de buenas a primeras te empezás a mezclar con los jugadores que juegan en la primera división de Boca y que son archi recontra reconocidos. Lo mismo que recién nos pasaba cuando estábamos en el entrenamiento de San Lorenzo, estaba Marcelo Tinelli, y eso es lo que te da ese tipo de instituciones, ¿no? Sí, la verdad que sí. Uno está acostumbrado a esto. Vinieron y lo más gracioso es que dicen, chicos, no lo toquen porque nos echan a todos, dijeron. Claro, claro. Pero no, muy buena onda los pibes, vinieron, se divirtieron un montonazo, nosotros también. Bueno, eso es lo que tienen, ¿no? Que ellos son muy conocidos a nivel país, así que nada, nosotros también sorprendidos por la buena persona que eran los chicos. Bueno, ¿y cómo ves a Boca? ¿Cómo después, con toda la experiencia que vos tenés en Liga Nacional y con tantos equipos en los que jugaste, cómo ves este armado del equipo con respecto a los otros equipos que hay en la Conferencia Sur? Bien, la verdad que se ha armado bien en todos los puestos. Por suerte estamos completos ya hace una semana, que el último que vino fue Fotis. Que se ha adaptado muy rápido, muy bien. El equipo está muy bien, está trabajando duro para empezar la liga, que una semana ya estamos comenzando. Se ha armado muy bien, pero igual, como te dije recién, nos tenemos que ir conociendo. Claro. Somos un equipo prácticamente nuevo. Claro. Y ha venido muy bien los partidos con amistosos para estar ir conociéndonos, sacar variantes de cada ofensiva. Y empezar la liga en casa, y bueno, uno siempre quiere empezar con el pie derecho. ¿Qué es lo que más cuesta en el armado o en el arranque de un equipo, ¿no? Que los jugadores se conozcan entre sí, entenderlo al entrenador, fijar un objetivo, ponerse a punto, ¿qué es lo que más cuesta? Sí, todo un poco, che, porque no nos conocemos. Sí, de jugar en contra, pero bueno, jugar 5 contra 5 hay que llevar tiempo para conocernos. Después los americanos, el 2 y el 3, son salidos de las universidades, no conocen mucho el básquet de la Liga Nacional, y también le cuesta a ellos un poquito. Tenemos que tener paciencia para que vayan encontrando el ritmo o el sistema que quiere Ronnie. Sí. Pero bueno, eso lo vamos logrando con la práctica día a día. Está muy bien, está muy bien. ¿Y cómo estás físicamente vos, Fer? Bien, muy bien. La verdad que hice una muy buena pretemporada. En el receso también trabajé duro. Muy bien. Por suerte, lo del hombro el año pasado me operé. Que tenía que hacer sí. Claro, claro. Está impecable. No me molestó en el regreso que tuve el año pasado. No me molestó para nada. Así que estoy muy, muy tranquilo y laburando fuerte. Y qué cosa rara, ¿no? Porque al hecho de tener que sumarle la química del grupo, al hecho de tener que conocer a los extranjeros y que los extranjeros conozcan y entiendan un poco más la competencia para los nacionales, como en el caso tuyo, estamos hablando con Fernando Funes, digo, también es un cambio y una adaptación muy grande, porque venís de un lugar más chico, más pequeño, donde podés llegar al club caminando o en bicicleta, o te costaba muy poco llegar si ibas con el auto, a este monstruo que es Buenos Aires y Capital Federal, donde sabés cuándo arrancás, pero no sabés cuándo terminás. Sí, tal cual, es como lo dijiste vos, y es lo primero que te dije, acostumbrándome a esta ciudad, que es una monstruosidad. De tiro horario, me levanto a las 7 de la mañana y la práctica a las 9, o sea, tengo 40 minutos de viaje, después media hora o 40 minutos de vuelta, así que bueno, uno se acostumbra a donde está. Al principio costó, pero bueno, ya no queda otra y uno se termina acostumbrando a lo que es la ciudad. ¿Anticipás una buena temporada de Liga Nacional? Yo creo que vamos a tener una buena temporada. Sí, para mí también. Muy linda, muy lindo equipo, se ha armado muy bien. Sin duda la zona norte es la más fuerte, pero bueno, en la zona sur hay buenos equipos que bueno, si arman una buena química seguramente vamos a ser muy difícil de jugar. Pero vos sabés que tenés razón, comparto lo que decís, ¿no? Que la zona norte o la conferencia norte, por presupuesto, por nombre y por candidatos a pelear por las primeras colocaciones, a priori parece como más peleado y más pareja, pero en la Conferencia Sur, sacando ponerle San Lorenzo y Obras, que terminó formando un equipo importante, ¿no? Porque al llevar a Walter Germán y a Martín Leiva, más los extranjeros, más, bueno, San Sotero y Barral, ha terminado de conformar un buen equipo. Después la mayoría de los equipos está parejo y esa paridad también la va a hacer atractiva. Sí, seguro, seguro. Por eso te digo que si los equipos armamos una buena química, seguramente vamos a estar peleando posiciones bien arriba. Y Boca con la filosofía que tiene Cruz, siempre va a querer estar peleando arriba, y este año seguramente vamos a laburar para eso. Bueno, Fer, que tengas una buena temporada, gracias por estos minutos. Mandale un saludo grande a todos los muchachos, que tengan un buen año, y ojalá que la gente acompañe como acompañó la temporada pasada y que se sumen más hinchas a